Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Vamos a dedicar a estos tres primeros temas, en este caso a Quincy Jones, un trío de temas seguidos. Vamos a empezar con Quincy Jones porque ha cumplido recientemente 82 años, si no me falla la memoria. Y vamos a empezar con este Boogie Stop Shuffle. Después vamos a escuchar el tema Coming Home Baby. Y para acabar este trío, vamos a escucharlo junto a la Ray Brown Orquesta en este Wishful Thinking. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. We'll be right back. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Bien, aquí finaliza este trío dedicado a Quincy Jones, Boogie Stop Shuffle, Coming Home Baby y Wishful Thinking. Vámonos a la continuación con Lee Ritenour y este Beach House. Thank you. Seguimos ahora recordando un poquito más a Mike Porcaro en esta versión que hizo del tema de Toto llamado África, grupo en el cual también era componente junto a sus hermanos Steve y Jeff Porcaro. Thank you.

sensaciones en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Seguimos en 1961, de la mano de Ray Charles, este instrumental llamado One Mint Julep. Guitarrista Joe Pass, este I Let a Song Go Out of My Heart, un poco de homenaje también a Duke Ellington. Thank you. De Joe Pass a Duke Ellington en esta isleta son Go Out of My Heart. Seguimos con Jackie McLean, Art Saxo y este Why Was I Born? ¿Por qué nací? Bueno, tú naciste para la música y para ser escuchado, Jackie McLean, pero también para disfrutar de buena música aquí en Confidencias en la Madrugada. Thank you. Seguimos con John Coltrane y esta declaración de intenciones. You are too beautiful. Eres muy bonito o bonita. You are too beautiful, my dear, to be true. And I am a fool for beauty. Fooled by a feeling that because I had found you, I could have bound you too. You are too beautiful for one man alone, for one lucky fool to be with. When there are other men with eyes of their own to see with, love does not stand sharing, not if one cares. Have you been comparing my every kiss with theirs? If on the other hand to you, it's not through a sense of duty. You are too beautiful, and I am a fool for beauty. With theirs, if on the other hand I'm faithful to you. It's not through a sense of duty. You are too beautiful, and I am a fool for beauty. Es muy bonito, bonito, precioso, preciosa John Coltrane. Y finalizamos con Charlie Parker, otro homenaje a Charlie Parker, junto a Chizzy Gillespie, que dijimos que iba a volver en este concierto en directo en Nueva York, en Town Hall, este tema llamado Groovin' High. Groovin' High. Thank you. Charlie Parker al saxo, Dizzy Gillespie a la trompeta, en este concierto en Town Hall en Nueva York. Y con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada. Volvemos la semana que viene. La buena música, como bien sabes, no termina a las 24 horas del día en rfcradio.es.